Le damos la palabra ahora a Carlos Castillo, de BitsNT, de aquí de Tacuarembó. En primer lugar, agradecerle. Y nosotros en realidad preguntábamos desde el BitsNT cuál era... ¿Desde qué óptica nosotros teníamos que encarar esta actividad? Porque en realidad también desde el propio plenario intersindical de Tacuarembó nosotros insistíamos con la UDELAR también solicitando este tipo de cursos que nos permitiera a los trabajadores organizados tener la posibilidad de discutir con otras instituciones cosas que son importantes para los trabajadores organizados, pero que en realidad depende de un montón de vinculación con otras organizaciones sociales y con otras instituciones, que si no es de esta manera es imposible. Entonces, agradecer la posibilidad de poder estar acá. Nosotros en realidad creo que nos van a sobrar unos cuantos minutos, porque hicimos un esquema bien breve en realidad de lo que se desprende de la investigación que hace el Instituto Cuesta Duarte, Instituto de Formación de nuestro PITCNT, que en realidad toca un montón de cuestiones con lo que tiene que ver la tierra y que sin duda es un recurso fundamental para el país y para quienes mueven también la maquinaria del país, que son los trabajadores. Entonces, en ese sentido, vamos a puntualizar en algunas cosas que sacábamos desde ese informe que se hacía desde el Instituto Cuesta Duarte, que también fue presentado a la Presidencia de la República, con propuestas desde los trabajadores que en realidad tienen que ver con la tierra. Nosotros vamos a dejar acá el documento que elaboró el Instituto Cuesta Duarte. Todos los que quieran acceder a él, lo dejamos a disposición de la UDELAR también para que se pueda sacar copia y poder acceder a esa información. Y un poco ir a lo que tiene que ver algo que en realidad es particular, pero sí que es importante para los trabajadores, como lo que tiene que ver con la vivienda. Nosotros en realidad desde el PCNT se creó lo que fue el plan de vivienda sindical, que hoy es una de las organizaciones sociales más grandes del país, que vincula a 257 cooperativas de vivienda a lo largo y ancho de nuestro Uruguay, que incluso nuclea más cooperativas de vivienda que el propio plan FUTBAN, que hace muchísimos años existe en el Uruguay y que ya tiene a 129 cooperativas de vivienda con préstamo adjudicado, 40 cooperativas de vivienda en construcción, con sistemas alternativos nuevos que son rápidos y accesibles al bolsillo, no solamente de los trabajadores que hoy quieren mejor remuneración, sino que en realidad a todos los trabajadores que necesitan en realidad acceder al techo propio. Con beneficios que van desde la propia exoneración de algunas cosas por parte del Ministerio de Vivienda, que le permite tanto a una empleada doméstica como a un trabajador de la industria de la construcción, que son salarios que se despegan uno del otro con una significante diferencia, poder llegar al acceso de la vivienda. Pero también se nos presentan a lo largo y ancho del país algunas dificultades con lo que tiene que ver la tierra. Nosotros en realidad entendemos de que las políticas desde el propio las políticas sociales del propio Estado y de los propios gobiernos departamentales, a través de ordenamiento territorial también, no vienen acompañando lo que ha sido el proceso de conformación de cooperativas de vivienda. Y en ese sentido nosotros nos encontramos con una traba que es significativa, porque en realidad una cooperativa de vivienda hoy, para poder construir su casa, necesita de las reales carteras de tierra. En ese sentido, en el departamento de Tacuarembó específicamente, hoy tenemos un montón de cooperativas de vivienda conformadas que en realidad se encuentran con la traba de que no existe la posibilidad o no se han generado algunas posibilidades de poder extender esas carteras de tierra que permitan a esas cooperativas de vivienda tener la posibilidad de llegar hasta el punto final, que es poder presentar un proyecto ejecutivo ante el Ministerio de Vivienda y que le permita a los compañeros construir su casa. Y en ese sentido, en el Uruguay existen en este plan de vivienda, de cooperativa de vivienda sindical, 50 cooperativas de viviendas que no cuentan con terreno. En Tacuarembó también hay muchísimas cooperativas que hoy en realidad cuentan con el terreno, pero escuchaban alguna intervención hoy también, la dificultad que se encuentra desde acceder a los servicios esenciales, que son el saneamiento, el agua, la luz, que permitan que esos terrenos en realidad tengan la viabilidad para poder construir las casas, porque si nosotros no tenemos esa viabilidad en los terrenos, puede haber un montón de tierra en el departamento de Tacuarembó, pero si no llegan esos servicios, no cuentan con las condiciones de poder participar en un sorteo del Ministerio de Vivienda. Eso como introducción, y después algunas cosas que son importantes. Nosotros queremos saludar también lo que fue la adjudicación por parte de Colonización a los compañeros de Yaguarí, con lo que fue ese campo Emiliano Zapata, que le permitió a los trabajadores rurales poder generar las condiciones de producir y de sustentarse por sí solo. Entonces, esas son cosas importantes también que se han venido haciendo en materias de política social, y que permitió a través de la organización de los propios compañeros trabajadores rurales poder acceder a ese campo que les permitió generar condiciones de trabajo. Y después cosas que se plantean desde... hoy se hablaba de la planta de UPM. Nosotros desde la visión de los trabajadores en realidad vemos con muchísima preocupación, y más en el norte del país, Rivera, Tacuarembó, Artigas, la enorme cantidad de deforestación que existe en esta zona, y que en realidad nosotros no hemos podido generar las condiciones de darle valor agregado a todos esos árboles que se han plantado en vastísimas áreas de tierra, que hoy se cortan y se van a China. O sea, ese proceso de cadena productiva que nosotros intentamos generar desde el movimiento sindical, no hemos podido llegar a un funcionamiento óptimo que permita que ese árbol que hoy se corta y que se va a China tenga un proceso. Nosotros íbamos, se habla de la construcción de una segunda planta de UPM cuando en realidad cerramos una papelera. Entonces son cosas que en realidad nos generan muchísimas preguntas a los trabajadores, y sé que también a la población en general, que han venido dificultando el propio avance de la producción. Con lo que tiene que ver la forestación, hay propuestas desde los trabajadores también de que ese raleo que va quedando en los campos, que muchas veces lleva a la expropiación de la propia tierra, desde ahí se generen, porque hay estudios hechos también desde el Instituto Cuesta Duarte, de que esas ramas que hoy quedan en el campo y no se utilizan en nada, que lo único que hace es extragar la tierra, generar desde ahí aceites vegetales que permiten generar mano de obra, y también darle valor agregado a algo que hoy se utiliza como, o sea, que es basura que queda en los campos. Se cortan los árboles, quedan las ramas, pasan los años, esas ramas siguen tiradas en los campos, y en realidad desde ahí también se pueden generar las condiciones de poder generar mano de obra. Y por último, voy terminando, creo que ya vos estás cerca de los 20, ¿no? No, está bien. Lo otro que nosotros vemos con preocupación también es la gran concentración de la tierra en pocas manos. Nosotros, en realidad, este informe también que nosotros le vamos a dejar ahí explica con números claros, pero hay números que rompen los ojos, que el 20% de los mayores establecimientos rurales son propietarios del 80% de la superficie total de la tierra. Entonces son números que rompen los ojos, que en realidad también se propone desde el movimiento sindical generar las condiciones con impuestos o desde la parte legislativa que permita limitar la tenencia de la tierra. Hoy no existe un límite, por eso la tierra se concentra en tan pocas manos, el capital se concentra en tan pocas manos, y no existe desde lo legislativo algo que regule estas cosas. En otros países ya existe legislación en este sentido que permite de que por lo menos exista un límite en esa gran acumulación que existe hoy en el Uruguay de la tenencia de la tierra. Yo creo que me voy quedando por ahí porque en realidad eran esas cosas que nosotros queríamos puntualizar como importantes y que en realidad se viera por lo menos un poquito de lo que tiene que ver cómo vemos nosotros la tierra desde la óptica de los trabajadores. Y creo que esta instancia lo que nos permite es también ver cómo se ve desde otros lugares la propia temática de la tierra. Porque en realidad las intervenciones que yo he venido escuchando, sin duda que son políticas que apuntan a veces hacia un mismo camino, pero que en realidad la vemos desde los diferentes lugares de distintas formas, que en realidad tenemos que encontrar la forma de converger en un punto que nos permita seguir avanzando. Lo mío era por ahí agradecerle nuevamente la invitación y bueno, estamos a las órdenes para todos.